quédate con más sal de tu vida. Que si te gusta rebuscar, mirando para atrás, allí solo verás lo que estuvo bien o mal. ¿Y quién te viene a ti a decir que hoy no empieza tu vida? Yo, para caminar, llevo una mochila por detrás y pongo allí sin repasar todo lo que me pasa y lo que no tan bien está. Cuesta rimar cada día más, por mucho que quiera levantar, el tiempo viene a apalancar y yo ya no me tengo por qué. Sacarlo de dentro cuesta más. ¿Quién te viene a ti a decir que queda por venir la parte con más sal de tu vida? Que lo que ya ha quedado atrás no lo puedes cambiar, de fuera bien o mal, no lo pienses mucho más. ¿Y quién te dice a ti que hoy te vas y empieza tu vida? Estaba en su lugar. ¡Qué bonito! La vida empieza justo donde estás, aquí. ¿Quién te dice a ti que hoy toca vivir la parte con más sal de tu vida? Que ya pasó lo que pasó y que hoy empieza la vida. Y ahora no dudes en salir, que tienes que decir, gritarle a todo el mundo que arriba. Que ya pasó lo que pasó y que hoy empieza tu vida. ¿Y quién te viene a ti a decir que queda por venir lo más bonito que tú decidas? Lo que pasó ha quedado atrás y hoy empieza tu vida. Gritarle a la vida, todos te digan que hoy te vas. Y empieza tu vida.